Dios, como le gusta a James Brown. Y tiene un micrófono y una tornamesa. Esta es la misma guitarra que John Lennon tocó la primera vez que conoció a Paul McCartney. No somos surfistas, y los verdaderos surfistas no escuchan nuestra música. ¿Saben lo que la maldita policía nos dijo allá abajo? Nos trataban de ordenar. El público no paga por ver a Reginald Dwight. Ellos pagan por ver a Elton John. Ladies and gentlemen, honored guests, the Jimi Hendrix Experience. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en esta nueva emisión de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es de película de Caracol Radio. Y en este 9 de mayo estaremos con otro de nuestros conteos, otro top, y este en la música. Y para mí es un verdadero honor, un privilegio compartir este programa con don Gustavo Gómez Córdoba, el director de nuestro buque insignia de la información, 6 AM hoy por hoy, que además de ser un reconocido periodista y también un amante del cine, pues es un melómano de tiempo completo. Gustavo, qué placer, qué honor tenerlo aquí en De Película de Caracol Radio. Mario, qué gusto, de verdad, qué maravilla, qué buena invitación para que hablemos de música, para que hablemos de cine y pasemos muy bien en esta sala de cine que abre tan temprano, de cine y de música, es sala de conciertos esta vez. Y Gustavo, unas pequeñas reglas antes de empezar este conteo. Son películas que no tienen a sus propios protagonistas como los actores, porque si no, con las de Elvis y con las de los Beatles llenaríamos el conteo. También son películas, no documentales, porque documentales son muchísimos, son miles, entonces tampoco. Y son producciones que de una u otra forma hacen biopics o incluso son historias inspiradas en bandas o en reconocidos cantantes. Así que, Gustavo, sin más, vamos con este top 40 de los biopics de las películas de la música. Número 40. En su vida, la historia de John Lennon, Club La Caverna, Liverpool, Inglaterra, 1962. Viajamos, Gustavo, al año 2000 con una película que es hecha para la televisión y se le nota que es hecha para la televisión por su estética. Se trata de In His Life, de John Lennon's Story, esos primeros años del gran John Lennon, Gustavo. Sí, televisiva, pero simpática, digerible, hecha como para que todo el público la pueda entender bien. Por supuesto, aquí todo el mundo dice, ¿y dónde está Ringo? Ringo se demora en aparecer porque es un poco la historia de los Beatles primigenios que giran alrededor de John Lennon, sus tragedias personales, sus dramas familiares, su mal carácter, su rebeldía. Y es bien simpático en esta película, Mario, que la recuerdo muy bien, el acento en la versión original en inglés de John Lennon, del actor que hace de John Lennon, porque tiene todo el acento de Liverpool, de estrato bajo, que es el que caracterizó toda la vida a Lennon. Y el actor de poco se parece, tiene ese tinte de esos biopics que el protagonista pues le pega a otras cosas, no tanto a la parte física, Gustavo. Sí, porque si vamos a ver, el tipo se parece más a la tía Mimi, que era con la que vivía John Lennon en esa época de consagración del comienzo de los Beatles, que todavía son desconocidos, pero ya tienen un sonido propio y un sonido muy de estudio, ¿no? De estudio, quiero decir, del colegio. Gustavo, y cuando usted habla de esa tía, la película muestra que ella fue una gran influencia musical, que incluso lo acompaña en los momentos de tocar la guitarra. ¿Fue tanto así? ¿En esto la película se señala la historia? Sí, ella finalmente es un poco contraria a que Lennon se dedique a la música. La mamá de Lennon, Julia, sí tenía esa orientación musical, pero yo creo que es que Mimi le dio a John Lennon algo que no le dio a nadie, le dio amor, porque ella fue la que lo educó, lo crió y lo tuvo, mientras su papá era un marinero que andaba por el mundo viviendo la vida y los dejó solos, y su mamá lo dejó al cuidado de Mimi para poder tener un segundo marido, y que no quería tener en la casa al hijo del primer matrimonio. Entonces yo creo que Mimi sí es la responsable de lo que fue John Lennon, pero por amor, no verla como una mecenas musical. Pues NBC Studios hace este film para la televisión y, como usted bien lo ha catalogado, es bien simpático y un acercamiento interesante a la historia de John Lennon. ¡Sí! ¡Sí! Gracias, amigos. Cualquier moneda nos será de mucha ayuda. Estuvo bien, John. Espera que tenga mi guitarra. Pensé que tu tía te había dicho que no la tendrías. Sí, pero voy a pedírsela a mi mamá. Número 39. Llegamos a 1994, Gustavo, con una cinta del Reino Unido, Backbeat, la dirige Ian Softly, y ustedes, los que saben de la banda de Liverpool, pues se habla del quinto Beatle, que pueden ser varios, Manolo Belón y usted podrían ser fácilmente quinto Beatle, pero se habla del Beatle perdido y ese es uno solo, ¿no? Sí, ese es Stuart Sutcliffe, que es un compañero de colegio y de amistad de Lennon de la infancia, de la adolescencia, que termina metido en la música, pero él realmente era pintor, él sentía otras cosas y termina con Astrid Kirchherr, que era una alemana que se dedicaba a la fotografía, que es la responsable además del peinado ese de los Beatles del primer tiempo con Capul, termina dedicado a eso y sí se le quiere ver como el quinto Beatle de manera muy romántica, aunque yo prefiero pensar que el quinto Beatle es George Martin, el hombre que produjo y que les abrió las puertas del sonido y de los estudios al talento de ellos. Gustavo, y esta película, pues, que tiene a Stephen Dorff, un actor muy reconocido que estuvo en alguna película vampírica, pues muestra algo que pasaría más adelante en el grupo. Esa fue la impresión que me dio al verla, que finalmente esta mujer también empieza a influir en las decisiones del grupo como lo hiciera más adelante Yoko Ono. Sí, las mujeres fueron muy influyentes, y yo creo que Linda McCartney también influyó en el grupo, porque fue la que al final de la vida de los Beatles estuvo cerca de Paul McCartney, su matrimonio estable de toda la vida. Yo le confieso una cosa, Mario, más allá de lo que dicen los críticos, a mí esta película me encantó porque es muy cruda, los muestra un poco más violentos, más descarnados, pero es que además la música de la película sí se hace con músicos de verdad y de primer orden. En la banda sonora está por ejemplo gente de Sonic Youth, está Dave Grohl de Nirvana tocando la batería, por supuesto, está gente de R.E.M., está Mike Mills y gente de Soul Asylum. Es decir, los músicos son de primer nivel para la banda sonora de un buen backbeat. Tanto así que el mismo Michael Stipe, que usted lo citaba, de R.E.M., está detrás de la producción de esta película. Y además de esto, Gustavo, pues lo que usted resalta es ese tono oscuro, porque más adelante vamos a hablar de otra película que era como más condescendiente con esos primeros años de los Beatles. Ahora, le digo una cosa, Paul McCartney se pronunció sobre esta película. Dijo que como todas era edulcorante, era, sí, como de salida de panadería, y que le había dado mucha rabia que habían puesto en la película a John a hacer Long Tall Sally cuando él era el que hacía Long Tall Sally en esa época, o sea que le habían desrocanrolizado desde el punto de vista macarniano, pero le encantó cómo Stephen Dorff hizo de esto Sutcliffe. Esa es una parte importante de lo que dijo McCartney de una película que pudo no haberle gustado a él en el fondo, pero se ve que le gustó algo. Bueno, lo reconoció Backbeat de 1994. Oh, Lamsworth. Me. That's it. Finish. Leave it alone. Something's got to be done. No. Look, we can't go on like this. The joke's over. Half the time he doesn't turn up. When he does, he's in the fifth dimension. Well, I'm not having it. Número 38. You are a strong voice in the fight against racial inequality. In fact, Eldridge Cleaver once said that you are the soundtrack for the civil rights movement in America. Can you talk about that a little? Well, darling, I've had my heart broken many times, and the death of Martin Luther King and of that movement was one of them. Why do you say that? Do you feel the movement failed? No, I don't. I think the United States. Gustavo, llegamos al año 2016 y siempre en el mundo del cine uno de los grandes aciertos es el cast, cuando el protagonista o el personaje a representar se parece en algo o representa al personaje de la vida real. Y siempre me acuerdo de DiCaprio, que nunca le pega, porque sí, Jordan Belfort no se parece, se parece más a cualquier integrante de la mesa de trabajo que a cualquier otro. Cierto. Y en este caso, pues, con Nina Simone, el malogrado biopic de 2016 protagonizado por Zoe Saldana, que es una gran actriz, pues se vino abajo porque le cayó todo el mundo encima, Gustavo, por las críticas de no haber escogido a una mujer realmente que encarnara la raza de Nina Simone. Sí, con mucho de sangre latina y poco de lo que se necesitaba para la película. Zoe Saldana es una gran actriz. A mí me encanta, por ejemplo, el papel que hace de Uhura en la nueva temporada de películas de Star Trek. Bueno, sí, ahí usted tiene claro, toda la autoridad. Y también la vimos en la película de La Sicaria, ¿no? Colombiana es que se llama. Colombiana, sí, claro. Aunque le cambien el nombre aquí para no molestar a la gente. Y pero también la vimos en el universo cinematográfico de Marvel. Correcto. Es que Nina Simone fue una mujer de un carácter único, de una voz maravillosa, pero de un carácter único, que tuvo que resistir muchísimo el racismo de los Estados Unidos en esa época. Terminó dejando el país, además, bajo el peso de esa América blanca que no quería reconocerle lo que hacía. Si le quiere llamar activista, llámela activista. Yo pienso que era una mujer que defendía sus principios, que defendía sus cosas y que tuvo que ir y venir por todos lados, definitivamente escapando de esa segregación. Entonces Zoe se quedó corta y un poco débil para poder hacer de Nina. Y otra de las cosas, Gustavo, es que también esa bipolaridad que muchos no le querían reconocer, Zoe Saldana se le nota que trata de hacer el esfuerzo, pero finalmente cuando tiene que ser, pues estar en esos estados depresivos, se nota histriónica, se nota un poco sobreactuado, ¿no le pareció? Sí, tal vez yo creo que ella no era la mujer para este casting. Y si usted se fija, incluso físicamente Nina Simone tenía, cuando usted la veía, transmitía a través de su físico todo el carácter que llevaba por dentro. Eso no lo tiene Zoe Saldana. Yo me quedo con una recomendación que dijo un crítico algún día, que si usted quiere tener una imagen más cercana a Nina Simone, mejor se encierre en su cuarto y coja un buen par de CDs y escuche la música con una buena copa de vino. Buena recomendación, Mario. Número 37. Do you want to come in, Guevara? We're writing some new stuff. See if you approve. Are you serious? Yeah. All right, boys. Yeah, stay there, yeah? It's my mate Shay, we got nicked last night. Victoria Park Station, bastards. You all right, boy? Lights up. All right, Mickey fucker. Yeah. Y ahora navegamos los terrenos del punk, Gustavo, con una película que retoma una palabra suya anteriormente, simpática. London Town con Su Majestad The Clash. Sí, esta película es interesante y no pasará la historia, pues, del rock, porque además The Clash tiene un sonido muy fuerte. Es una de las primeras bandas de la oleada punk británica importante que se hace sólida en el mundo años después. Pero es la visión de un fan, de un pelado, de un admirador. El popular Shay. Es correcto, que termina recibiendo, creo que, una grabación de un familiar y se va como en la búsqueda de ese sonido de The Clash, que tampoco estaba como muy consciente de qué era lo que hacía musicalmente. Entonces, mirada de fan, que siempre es válida en una película, pero no es exactamente la biografía del grupo. Exactamente, se inspira mucho en el personaje, sobre todo de Joe Strummer, que es interpretado por Jonathan Rhys-Meyers. Ustedes lo pueden recordar por Match Point, la cinta de Woody Allen. Y además Gustavo retrata muy bien esa época de revueltas donde incluso se hablaba de racismo. Claro, y él termina en la búsqueda de un familiar que está en Londres y que lo lleva a todo ese ambiente de la época de los 70. Termina haciéndose amigo de Joe Strummer, de la banda. Ahora, es una cosa mítica, es una cosa que va más allá del canon de la historia de The Clash, pero creo que a los fanáticos del grupo les parece por lo menos divertida. Sí, claro, a los que alguna vez tuvimos Combat Rock, que fue uno de claro, sus... claro. Y el London Calling. Mommy gave me bubbles. She really? Mm. Oh, I'm sorry about yesterday. Got a hand in... Oh yeah, Johnny told me. It's all right, you don't have to explain yourself to me? We're gonna go to a party. Número 36. Oye, dame eso. Dame esa maldita droga. Es mía. Vamos, que espera, dámela. Mía. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Gustavo, llegamos a nuestra posición número 36 y usted, como melómano, tal vez esta película o cuál otra recuerda que hable no tanto de los artistas sino del sitio. Sí, esta está referenciada al CBGB. El Country Glass Bluegrass. Es correcto, que era el estilo de música, los estilos de música que se hacían en este club de Nueva York, que creo que ya no existe, pero logró sobrevivir por mucho tiempo. Y si existe, debe ser pues como un pastiche de lo que fue el CBGB. Este club comenzó así, pero terminó siendo como un espacio maravilloso de nacimiento para el New Wave, para el punk. Y ahí muchas de las figuras que hoy conocemos como famosas, los Ramones o Blondie con Talking Heads, terminaron consolidándose y forjándose como frente al público. Por eso es que es como si hubiera como una canción sobre, por ejemplo, el Blue Note para el jazz. Esta es la canción para el sitio y la película para las canciones de punk y de New Wave. Y aquí aparece Alan Rickman, el famoso hombre, el famoso Hans Gruber de Die Hard, de Duro de Matar, Malin Ackerman interpretando a Debbie Harry o Blondie. Y sí aparecen unos Ramones que ya empezaban a mostrar toda esa rebeldía en este sitio, que la película en realidad le rinde cultos al sitio del cual salieron tantas estrellas, CBGB de 2013. Sí, señor, y Gilly Crystal, que es el hombre que era el dueño del sitio y que generó toda esta apertura para que tanta música buena se hiciera desde Nueva York. Con un negocio que iba a pérdidas, pero él estaba más con vocación que con un alma de empresario. No, pero él pasaba rico y las cosas que hacía ni le cuento. Número 35. Ladies and gentlemen, honored guests, the Jimi Hendrix Experience. Sube nuevamente los decibeles, Gustavo, con All Is By My Side, la historia de Jimi Hendrix, en el lugar número 35, una película de 2013 que creo que le pasó lo mismo que a Nina, y es que, no sé, a pesar de que Andrew Benjamin es un hombre de la música de Outkast, no le pegó mucho al papel. No mucho, pero además, bueno, en eso sí tendría que parecerse la vida de Hendrix, porque Hendrix intentó mucho y trató de ser, hoy lo vemos como una gran estrella muy famosa, pero en Estados Unidos tuvo muchos reveses, así como Nino Bravo, que no ganaba ningún festival, pero terminó siendo una leyenda. Pues él intentó de muchas formas. La película retrata precisamente cómo una novia de Keith Richards se encariña con él y empieza a presentárselo a todos los agentes, incluido Andrew Lou Goldham, pero no logra que nadie se fije definitivamente en su talento, hasta que encuentra a Chandler de los Animals, que sí es el hombre que termina generándole una situación importante a Hendrix, pero buena parte de esa carrera la termina haciendo en Inglaterra. Entonces fracasaron en la escogencia del personaje de la película, pero parte de la historia de Hendrix es también un fracaso. Y también la música, creo que pese a que tratan de seguir en la línea del biopic y mostrar los momentos más interesantes de Hendrix, se decantaron un poco por la historia rosa con el personaje de Imogen Poots, que es una actriz muy hermosa. Sí, es que además creo que no hubo permisos, no hubo licencias para usar la verdadera música de Hendrix. Entonces sí son músicos que se reunieron y tuvieron que grabar una banda sonora, y trataron de tocar canciones de la época adaptadas un poco al estilo de la guitarra de Hendrix y compusieron un par de músicas también que sonaban como a Hendrix, pero usted en la película no tiene ni siquiera la posibilidad de escuchar la verdadera música de Jimi Hendrix y eso también lo deja uno como triste. John Ridley dirigió y escribió esta cinta de 2013 de 116 minutos, la historia de Jimi Hendrix, All Is By My Side. Número 34. I can make you a star. And just how do you propose to do that? I will tell you, sir. We take the whole shebang. All or nothing, anything. Ecstasy's the birthright of our game. We'll take the whole shebang. Earlier tonight on the popular chart show Top of the Pops, newcomer Brian Slade performed his hit single The Whole Shebang. Llegamos a la posición 34 y usted hace pocos segundos, Gustavo, hablaba de películas sin permisos y aquí tenemos otra que me encanta, me parece maravillosa, Velvet Goldmine de 1998 de Todd Haynes. Buenísima, porque además estaba pensada como una biografía muy formal de David Bowie. Desde su época de Ziggy Stardust y esas encarnaciones que tenía el camaleón del rock, pero termina siendo finalmente una historia en la que dos personajes se encuentran, pero sin ser ellos. Por un lado David Bowie y por otro lado Iggy Pop. Los fanáticos de uno y otro reconocen que en Velvet Goldmine están ellos, pero están de una manera diferente, así que es un buen espejo, un buen reflejo. Brian Slade es el personaje que supuestamente es David Bowie, que coincidencialmente lo interpreta Jonathan Rhys-Meyers, que ya había sido Joe Strummer, o que fue Joe Strummer con The Clash, y aquí termina siendo David Bowie, una película que también insinuaba mucho las orientaciones sexuales de Iggy Pop, de uno de los Stones y del mismo David Bowie. Bueno, es que recuerde que en esa época ya habían empezado la rotación de camas, y todos contra todos, como, sí. Como en la lucha libre. La cosa, había romances, había odios, había pasiones de multigénero en esa época y la rumba era grande. Además era el movimiento glam, era una cosa que tenía también sus cuestiones de género bien interesantes en la que estaban metidos ellos. La película creo que a la gente le gustó mucho, una película independiente sin el apoyo pues de los grandes estudios de la época, pero muy bien hecha y con carácter propio. Y se convirtió de culto y además tenía a Ewan McGregor, el mismo hombre de Trainspotting, Christian Bale que fue Batman, la hermosa Toni Collette, y sí, Gustavo, película de culto con el paso de los años. When you're walking all the fatty boys of Derby's. Número 33. Ladies and gentlemen, back in Detroit for their farewell performance, The Incredible Dreams. Y en la posición número 33, un nuevo capítulo de nuestras historias de películas no autorizadas, podría decirse, porque aquí son las Dreamettes, pero en la vida real serían las Supremes, Gustavo, con Dreamgirls de 2006. Sí, una película simpática, interesante, atractiva, por lo menos muy dulce. Comienzan siendo ellas las Dreamettes, luego las comercializan un poco, las dejan en las Dreams, y por supuesto es la historia de las Supremes, de Diana Ross y las Supremes, pero contada con otros nombres, con otros personajes y con una fuerte crítica a Motown Records en la época en que decidió coger buena parte del sonido negro de los Estados Unidos y darle ese toque comercial para vender más y para llegar a los públicos blancos. Y hablábamos, Gustavo, de películas que se equivocaban en su cast, pero aquí me parece que sí acertaron, porque tener a Beyoncé haciendo ese papel tan fuerte y sobre todo a Jennifer Hudson, que le valió el premio Oscar de la Academia, eso fue uno de los aciertos de esta película dulzona. Claro, y tuvo una cantidad de nominaciones en esa época, creo que le fue muy bien en nominaciones, además pues del Oscar, figuró en todo y la película le gustó a todo el mundo. Sí, claro que hasta el punto, Gustavo, que para Eddie Murphy era el virtual ganador en su tiempo y no sé quién le quitó la estatuilla, pero fue una de las incursiones importantes de Eddie Murphy, más acostumbrado al campo de la comedia en los premios de la Academia. Creo que Jamie Foxx también estaba en algún papel en la película, hay que averiguar. Sí, no recuerdo bien. Sí, creo que Jamie Foxx estaba. Creo que era el villano de turno. El manager. Tiene toda la razón. Dream Girls de 2006 de Bill Condon, la película sobre las Supremes. Número 32. One if she doesn't, I'll have to. Okay. Ladies and gentlemen, Cafe Manhattan proudly presents Miss Billie Holiday. La nombraba usted hace unos segundos y aquí ella se convirtió en la protagonista de otra película que estaba inspirada en una estrella anterior, nada menos y nada más que Billie Holiday, Gustavo, con esta historia Lady Sings the Blues de 1972, conocida en algunos países como El Ocaso de una Estrella, la historia de Billie Holiday. Claro, porque estábamos hablando en la casilla 31 de la historia de Diana Ross y las Supremes, y aquí es Diana Ross la que interpreta a Billie Holiday en la película. Entre otras cosas, es muy recomendable que la gente le dé una mirada porque, como ella es Diana Ross, pues cantó la música de Billie Holiday y el matrimonio es perfecto y salió un álbum maravilloso que le fue muy bien además en ventas en su época, en los comienzos de los 70. Imagínese usted tener a Diana Ross cantando la música de Billie Holiday. Algo muy similar a lo que vamos a recordar más adelante con otra película, Gustavo, y Billie Holiday, con ese tinte también de estrella de la música, de una mujer que finalmente solo se sentía viva en los escenarios, lo muestra la película, lo muestra Diana Ross, pero su vida personal era un infierno. No, la vida personal de Billie Holiday fue terrible, fue muy dolorosa, sobre todo en su adolescencia, una vida de martirio y de sufrimiento que también se me parece un poco en el comienzo a la de Edith Piaf, que también será objeto de comentarios en este programa. En la película estaba Richard Pryor, que a mí me gusta mucho porque se me parece a Martín Tapias, nuestro director de noticias en Barranquilla. Y por supuesto, el hombre de Superman 3, una claro, de las peores entregas. Digo, se me parece en la actitud, en la cosa cómica, no en la pinta. No, y Gustavo, también está Lando Calrissian. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, señor. El señor Billy Dee Williams de Star Wars. Ahí en está. Ladies in the Blues de 1972, la historia de Billie Holiday. Good morning, heartache. Sit down. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El delantero colombiano Luis Suárez, actualmente en el Real Zaragoza, dijo que uno de sus sueños es jugar en el Inter de Milán de Italia. El Inter de Milán, lo dije en ocasiones anteriores, porque yo creo que ha sido y es un equipo que a los colombianos nos ha ido muy bien, Juan Ramiro Córdoba, Freddy Guarín, aparte Ronaldo, que me gusta muchísimo jugar ahí también. Es el equipo que cuando estaba en Colombia uno se paraba a verlo jugar, se levantaba temprano a ver el partido. Suárez, de 22 años, ha jugado 29 partidos esta temporada y ha anotado 17 goles, siendo uno de los delanteros colombianos con mejor promedio en Europa. La NFL ha presentado el calendario de su temporada 2020-2021. El inicio será el jueves 10 de septiembre a las 7 de la noche con el partido entre los campeones reinantes, los Chiefs de Kansas City en su casa y los Texans de Houston. El primer partido del mariscal de campo Tom Brady en su nuevo equipo, los Bucaneros de Tampa Bay, será el domingo 13 de septiembre a las 3 de la tarde cuando enfrenten de visita al otro mariscal veterano Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans. Y finalmente el Super Bowl 55 quedó pactado para el domingo 7 de febrero del año 2021. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 31. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en este top 40 de los biopics, de las películas inspiradas en el mundo de la música, con un invitado de lujo, don Gustavo Gómez Córdoba, y llegamos a el lugar número 31, una película laureada que muestra a Gustavo uno de los ritmos más importantes al interior de esa América, de esos Estados Unidos de América, con Coal Miner's Daughter, o Quiero Ser Libre, como se conoció en algunos países, la biografía cinematográfica de Loretta Lynn, una de las estrellas rutilantes del country. El country no es muy cercano a nosotros. Supongo que nosotros ver una película sobre una estrella country tiene que ser como los norteamericanos ver una película sobre Diomedes Díaz. Exactamente. No creo que haya mucho atractivo, pero la película es muy buena. La historia es buena porque la señora Lynn tuvo un matrimonio algo así como parecido al de Tina Turner con Ike Turner, solo que en este caso se daban y se atendían los dos al mismo nivel. Se daban parejos, sí. Claro, porque Tina fue un poco víctima de Ike Turner. En cambio, aquí en este matrimonio la cosa era muy dura. Sissy Spacek, que tiene toda esa cara de drama y de tragedia, y hace una muy buena película en la que uno no tiene que meterse con el country si no quiere. Uy, esta película, Gustavo, hubiera pegado muy bien en esta época que se habla tan abiertamente del feminismo y de la equidad de género y todo, porque Loretta Lynn finalmente fue una de esas mujeres que, además de la música, pues también se mostraba como una mujer autosuficiente y termina haciéndolo. La hija del minero de la mina de carbón, porque era lo que era el padre de ella en la vida real, era un minero en una mina de carbón, y del carbón muy opaco y sin lustre termina ella brillando y convirtiéndose en una gran estrella del country. Y el Oscar fue para Sissy Spacek, la mejor actriz por este papel, y tan complacida estuvo Loretta Lynn que dieron varias entrevistas juntas hablando de esta película. Baby, they're out there waiting on you now, you don't want to let them down. No, tell me about letting them down. First lady of country music, Miss Loretta Lynn. Número 30. Maestro, play that song. I always like that song. Come on. Some say y otra entrega, Gustavo, esto viene por capítulos de películas que se inspiran en el mundo de la música, pero que no hablan con nombre propio del personaje como tal, pero todos sabemos aquí que esta cinta de 1979 habla de la bruja cósmica, de Rose. The Rose, la película sobre Jenny Joplin, que tiene como Jimi Hendrix, del que hablábamos hace poco, una particularidad muy que los une en esa época de los 60, que se hicieron muy famosos, pero su discografía real cabe en los dedos de una mano. Porque yo creo que Jenny Joplin más de 5 discos no tuvo, y como Jimi Hendrix mucho lo conocimos póstumo. Bette Midler, que es cantante, que es actriz, que hace papeles cómicos, encarnó a Janis Joplin sin llamarse como Janis Joplin, sin presentarse con ese nombre, pero la película fue un éxito y la actuación de ella, fenomenal. Además que muestra también que finalmente el gran éxito, como usted lo anotaba, Gustavo, no venía de las listas, sino de haberse presentado en los momentos cumbres de la historia del rock de estadio, pues Monterrey y por supuesto Woodstock. Por supuesto, es en Monterrey, en el festival donde brilla por primera vez para todo el mundo Janis Joplin, que también siempre vivía como una botella de whisky, creo que... Whisky. No, pues el club del 27, ahí está. Claro, exacto, de los que mueran a los 27, todos anotaditos, ella era miembro VIP. Número 29. What about that thing in for? You have someone's eye out with that. I've got a lesson with Mr. Rowland. Well, that fogey old fart, what's he going to teach you? Punk rock version of Danny Boy? Yeah, maybe. Hey, Paul. Paul, what's the crack? Larry's putting a band together. Oh, great. Who's Larry? Larry Mullen, 2 years below. Oh, nice axe, man. Oh, cheers. Yeah, he saved all his pocket money for 3 years. He's so rock and roll, aren't you? You should come and try out. Y en la posición número 29 de nuestro conteo, Gustavo, ¿quién dijo que los perdedores no pueden contar la historia? Eso es lo que siento con esta película Killing Bono del año 2011, porque la hace un hombre que un poco pretencioso y honesto dice, yo soy el doppelganger de Bono. Así se llama el libro del señor que hace esta historia, Killing Bono, que habla de los compañeros de estudio de los inicios de YouTube. Pero usted sabe que eso pasa con muchos grupos. ¿Cuánta gente no pudo haber sido Beatle? ¿Cuánta gente no pudo haber sido Stone? Y en su momento pasaron y se acercaron a ellos, pero momentáneamente. Y estos son los compañeros de estudio de los integrantes de YouTube, que también quieren triunfar, que también quieren sobresalir, pero el mundo no tiene espacio para tantos triunfadores, Mario. Es que es muy difícil. Sí, exactamente. Una película que tenía Robert Sheehan, un hombre que estuvo en Máquinas Mortales, una película desastrosa, que lo muestra él como ese... Ah, Pete Postlethwaite, el hombre también, sí, que estuvo en Los Sospechosos de Siempre. Y la historia también va de eso, de que estos, seguramente Gustavo, por allá en las reuniones van a decir, ¿usted sabe con quién empecé yo a tocar? Con Bono, que a veces se pone como largo de lengua para la cuestión humanitaria y se me parece como arjoniesco, no sé por qué, hasta en lo físico. Sí, se pasó de activista. Killing Bono de 2011, una historia típica de YouTube. Yeah, was that the Clash? Yeah. Good. How about Thin Lizzy? Thin Lizzy. Yeah, he's okay, yeah. Sex with her strings. Okay, just forget I said that. Right, lads, focus, right? I've got it. Bye. Número 28. You sure as hell don't look like much. How do you sound? Makes me happy. Wait till you hear him, Mr. Luck. Okay, Guthrie, let's hear something. Okay, I'd like to sing a song about the face... Guthrie, where... let's just get on with it, please. Place where I grew up. It's called in his Oklahoma Hills, where I was born. Muchos contemporáneos a nosotros, Gustavo, lo tenemos como un hombre dedicado al kung fu. Unas generaciones más recientes lo tienen como el hombre que le hizo daño a la novia, como ese malévolo Bill. Pero pocos lo tienen como Woody Guthrie, uno de los hombres influyentes en la carrera de Bob Dylan, en esta cinta Bound for Glory de los años 70, la historia de Woody Guthrie. Sí, Guthrie tiene una cosa bien simpática, es que pues él hace parte del movimiento folk, es muy importante en Estados Unidos, es otro género que a veces es distante a nosotros, pero que tiene muchas figuras relevantes a nivel mundial, porque está en una época además de protesta. El señor empieza cantando a la naturaleza y a las cosas tranquilas, de hecho lo contratan para que haga una serie de canciones para las presas que estaban haciendo en Estados Unidos, las presas digo de agua, las represas. Sí, claro. Y él escribe sobre eso y tal, y luego es que se empieza a meter un poco en la canción protesta, como le llamaremos aquí, que tiene acercamientos con la izquierda y que empieza a manifestarse contra el totalitarismo y termina siendo ese inspirador, como usted dice, y ese hombre que reconocen artistas como Bob Dylan, pero también Bruce Springsteen, pero también Jerry García, gente que dice que bebió en las aguas de Uri Guthrie. Y el que lo interpreta era el hombre del que les hablaba al principio, David Carradine, que murió en circunstancias extrañas, tratando de sobrepasar los límites de la sexualidad. Sí, ahorcándose, creo. Sí, pero... Para el orgasmo. Para la... Exactamente. ¿Eso no fue lo mismo que hizo Michael Hutchins de INXS? Sí, exactamente, lo mismo. Es, sí. Sí, de los mismos creadores. De los mismos creadores. Me gustaba mucho la serie, el de Kung Fu. Sí, ah, no, eso era, era en las noches, pero no recuerdo, era entre semana, los fines sí, de semana. Y siempre salía caminando y recordaba cuando había sido Shaolin frente a lo que le pasaba en el oeste, porque él volvía a caminar por el oeste. Nunca se bañó en la serie, nunca. Bound for Glory de 1976 con David Carradine. And I beat up him two guards in a pew patch, and now I'm here, and even if they get me pretty quick, well, I wanted to tell you, I got newsreels in my head. Número 27. ¡Hey! ¡Estivo! Bien, aquí vamos. Llegamos al lugar número 27 en este Top 40 de Biopics con una película titulada England is Mine del año 2017 que tiene que ver con parte de los inicios y con la carrera del hombre al frente de los Smiths, Gustavo, una banda de culto, una banda muy respetada. Totalmente, y este señor Morrissey es respetado por todo el mundo, querido, acatado, es uno de los padres del movimiento de rock contra establecimiento independiente en Inglaterra, y la película da una mirada precisamente a la época de que precede al momento en que conoce a Johnny Marr y hacen los Smiths, que lo inmortalizarían para siempre. Después de los Smiths, pues él ha tenido una vida musical muy importante y es un referente en la Gran Bretaña, pero es bueno ver antes de 1980 y tanto cómo era Steve Morrissey, que era, entre otras cosas, era de sangre irlandesa. Él nació, creo que en Manchester, pero su familia es irlandesa y siempre sintió que él era un extraño donde él vivía, y por eso ese tono rebelde de su vida y de su música. Con esta película a mí me dio la impresión, Gustavo, no sé si comparta mi opinión, de que hay artistas, a pesar de la grandeza de los Smiths, que como que trascienden o como que son muy grandes para el resto de sus compañeros y finalmente siguen su camino, por ejemplo, como Sting and the Police. Sí, por supuesto, que hacen toda una vida con un grupo y luego se vuelven también en una marca por separado, y casi que brillan más que el grupo, y la gente tiene hasta dificultades para acordarse del nombre de quien lo acompañaban en la banda, cosa que no sucede en otros grupos, como por ejemplo los Beatles, donde pues usted ha tenido brillando a los demás después de la banda, pero este sí se convirtió como en el ícono que logró volver a arrancar una carrera después de haber terminado una. El joven Morrissey, conocido en algunos lugares, o England is Mine, la historia o parte de la historia de los Smiths. Dije que irías el lunes. Pero tenías que decir que tengo diarrea. No me quedan excusas. Número 26. And here's more sensational news. After months of speculation, Brian Jones, founder member of the Rolling Stones, said he is to quit the group. In an official statement today, he said, I no longer see eye to eye with the others over the discs we are cutting. We no longer communicate musically. The Stones' music is not to my taste anymore. Y en el lugar número 26 llegamos al lado opuesto de los Beatles, a sus antagonistas de siempre, los Stones, con la película Stoned de 2005. Y Gustavo, creo que banda que se respete tiene su oveja negra, y en este caso los Stones era Brian Jones. Sí, uno de los fundadores además de la banda, pero que terminó cayendo, como dicen, en la mala por una conjunción de cosas. Primero porque Keith Richards y Mick Jagger terminaron entendiéndose demasiado bien y comenzaron a escribir y fueron como el motor de la banda. Entre otras también, Brian Jones entró en desavenencias con Andrew Lou Oldham, el manager primigenio de los Stones, tampoco eso cayó bien. Era un tipo tremendamente talentoso que tocaba, además de guitarra, muchos instrumentos, pero también se metió en unos comportamientos que terminaron haciendo que la banda le dijera hasta luego, nos vemos, y terminó muriendo ahogado. Pero la película también deja entrever un poco y lo mostraría o lo daría Mick Jagger más adelante en una de sus tantas declaraciones, que parte del estilo de los Stones se lo deben a Brian Jones. Sin duda alguna, Brian Jones está en la esencia del sonido de los Rolling Stones y no puede ser olvidado su legado. Al que le fue bien con esto fue a Mick Taylor, que lo reemplazó en la banda. Leo Gregory interpretaba a Brian Jones en nuestra película Stone, una visión también interesante de los Rolling Stones. Brian! Fucking punks has locked us out. What do you reckon I'll get for this? Número 25. Hay demasiado ruido. Y la peste. Voy a desmayarme. La gente apretada como sardinas. Y además todo esto. ¿Y por qué no te vas entonces? Está bien. Eso haré. Alden, te llamo en la mañana. No voy a estar. Bueno, y con un español latino muy de película de televisión, al fin y al cabo es una más. Llegamos a la posición número 25 con El nacimiento de los Beatles de 1979, Gustavo, y esta escena, el señor Brian Epstein entra a ese bar de mala muerte, podría decirse, y la historia se escribió. Estábamos hablando al comienzo de este especial, Mario, de una cinta en la que veíamos a los Beatles sin parecerse a los Beatles. Aquí en esta película, que también es de televisión, tratan de que físicamente se parezcan, los maquillan bien. Puede que no lo logren del todo, pero se acerca un poquito más. Es malísimamente buena. Se lo digo así. Yo lo entiendo porque hay películas malas buenas. Claro, le voy a decir por qué. Porque yo la vi muy niño. Entonces para mí se volvió como, uy, qué maravilla. Qué historia tan bien contada. Y después descubrí, pues, que es una historia tremendamente sosa y decorada para no molestar a la gente y que no tiene mucha credibilidad. La terminaron pasando además cuando en el 80 asesinaron a John Lennon en la televisión nuevamente como un homenaje, pero molestó a muchísimos de los fanáticos del grupo que sí sabían quiénes eran los Beatles. Pero Gustavo, esa vestimenta que ellos utilizaban muy al estilo de Grease, brillantina, ¿sí hace parte de la realidad o es otra de las tantas mentiras de la película? No, es verdad, porque ellos estaban en esa época viajando mucho a Hamburgo y allá el amo era esa, Rebelde y Teddy Boy, y sí usaban cosas de cuero, sí es real. El que les quita esas pintas tan rebeldes es precisamente Brian Epstein, que es el que les dice, no, ustedes no pueden andar como unos atarbanes por ahí vestidos, ustedes tienen que ser unos caballeros, unos señores, cosa que también les hicieron a los Stones. Entonces los encorbataron, les pusieron unos trajes que los hacían ver como si fueran hermanitos, gemelos todos, e incluso uno de esos vestidos se hizo muy famoso, el Pierre Cardin sin cuello, el redondo que usaban los Beatles, pero todo eso era armado para presentarlos como un producto, cuando a ellos lo que les gustaba eran las cosas terribles de cuero negro. Y los antros eran tan decadentes, Gustavo, también exagera este biopic. No, yo creo que aquí se quedan cortos. Los antros sí eran muy deprimentes. Y esa cosa mítica de que nosotros pensamos que románticamente en Hamburgo ellos se hicieron como unos músicos que tocaban largas, estaban era borrachos, consumiendo estimulantes, acostándose con las meseras, peleando con los marineros, gritando por todas partes. Estaban locos y por eso fue que aprendieron a tocar música. Pues El nacimiento de los Beatles, 1979, un biopic malo, bueno. ¿Qué pasa? ¡Halo! Número 24. Oye, ahora que estás afuera, ¿qué vas a hacer? El tener una hija me hizo querer ser un tipo distinto de gato. Tengo una pequeña que mantener, ¿sabes a lo que me refiero? Pero no poder mantenerla se sentía como otro tipo de cárcel. D-Rock y yo estaremos juntos, como siempre claro lo hicimos. Sí, claro que sí. Y en este recorrido por los biopics hemos escuchado de todo, jazz, pop, rock, y llegamos a los ritmos del hip hop y de todas estas movidas que tienen una particularidad, Gustavo, con Notorious de 2009, y es que pareciera ser una exigencia que los raperos y los hombres del hip hop tuvieran que tener un enfrentamiento con sus opuestos en esa famosa guerra de bandas de rap en Los Ángeles. Pues yo creo que es que lo que pasó con Notorious B.I.G. y con muchos de los raperos de la época, no tanto hoy, pero sí por lo menos en esa época de los 90, es que todos venían de una extracción popular y habían pertenecido, tenido familias que venían de pandillas, y finalmente en su vida musical habían copiado un poco ese modelo de enfrentamiento. Es lo mismo que le pasaba a los boxeadores de origen humilde, que terminaban siempre enfrentándose como en el plano personal, antes de subir al ring, y todavía se hace y se estila en el boxeo y en muchos deportes. Es una película bien interesante que narra un tipo de música que deberíamos poder entender en todo el mundo, porque sí que requiere que uno domine el idioma y que conozca las maneras de vivir y de hablar de los norteamericanos, sobre todo de raza negra. Y cuando usted habla de que es interesante ver también, se nota, Gustavo, que esta película sí habla de músicos, por eso esas comparaciones sí odiosas, bastante odiosas, cuando dicen que es que finalmente para los latinos el reggaetón viene siendo lo que para los americanos significa el hip hop y el rap, pues están bien equivocados, y una buena muestra es un tipo de películas como esta que los muestra a ellos como músicos. Claro, nada que ver, no tiene, lo otro es una cosa más artificial, aquí están ellos hablando y diciendo lo que tienen que decir, aunque los ritmos puedan parecerse. Este señor Notorious, acuérdese que usted en el 94 publica el álbum Ready to Die, listo para morir, y era profético porque a los 3 años, tenga, lo matan en un tiroteo en Los Ángeles, estaba listo para morir. 24 años y corrió el mismo camino de otro de los grandes, Tupac. ¿Tiene atractivo como LL? Es un poco más grande que eso. ¿Qué, como Heavy D? Es un poco más oscuro que él. Oye, ¿se parece a Wesley Snipes? Él no es Wesley. Número 23. A la petite fille qui n'a jamais oublié son papa. Hé, la môme, il paraît que tu es en main. Hé, hey, dis-moi, il y a de l'oseille, hein? Enfin, Ron, c'est pour l'amour de la... Oh. Pour l'amour de ton Dieu. Allez, la môme, chante-nous un truc. Une chanson, une chanson. Une chanson, une chanson. Une chanson. El lugar número 23 es para uno de los biopics más célebres y más reconocidos en la historia reciente del cine, por todo lo que significó en la carrera de Marion Cotillard. Y usted lo nombraba hace minutos, Gustavo, La Vie en Rose, la vida de Edith Piaf, del año 2009. Ahora, yo no sé de dónde sale de que, por la canción obviamente, pero no sé de dónde sale que uno pueda ponerle a la vida de Edith Piaf un título que sea como esa canción, La Vida en Rosa. La no, vida de ella, hágame el favor. Fue en rosa, pero sí, pero teniendo en cuenta que la cogió con la mano en la parte de las espinas. Porque ella, en su vida real, Edith Piaf fue muy sufrida, hija de una cantante callejera y un señor que era acróbata en un circo. El tipo de borracho deja a la mamá cuando ella está a punto de dar a luz. Ella tiene que dar a luz en la calle y luego termina viviendo con el papá en un circo. O sea, una vida, como dicen, de mierda, la que sí, tuvo Edith Piaf. Muy parecida a la vida también al biopic de Frida. Pues son mujeres que pasaron, están en la cultura popular como grandes mujeres, pero nadie se imagina el sufrimiento por el que pasaron. Ahora, es un gusto ver a Cotillard haciendo de Edith Piaf. Es una mujer además de una belleza bastante extraña, y creo que le fue muy bien en la interpretación, en el reconocimiento por lo menos de nominaciones y postulaciones en premios. Pero es una película dura, dura. Edith Piaf también tuvo sus romances, hizo sus cositas, ¿no? Sí, de todo, claro. Y inquietudes. Y ahí muestran una escena que me acuerdo mucho, cuando Gerard Depardieu es la, sí, que, el que finalmente le coloca el sobrenombre, el Nick del Gorrión. Y ahí es cuando uno después ve más adelante a Marion Cotillard muriéndose en la trilogía de Batman, y dice uno, pero se le olvidó actuar, porque es una de las peores muertes del cine. Número 22. Vas a jugar 18 hoyos, estás en cierta dirección. Así es la puntuación, ese es el sistema. Caes en una trampa de arena, ¿no? Y usas un putter en la arena, no se puede, no se puede. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, escuchen. Iré con locutores, los hambrientos, los de la noche. El locutor blanco de 20 años de Richmond, Virginia, que no le pagan nada y lo hace por amor a la música. Recogiendo una de sus palabras, Gustavo, esta película me pareció simpática, pero fue un fracaso. James Brown, la historia llevada al cine en el año 2014 en esta producción con Pantera Negra. Sí, lo que pasa es que cuando uno va a hacer la vida de James Brown, tal vez en ese momento, por limitaciones y por cuestiones que no conocemos, pues no escogieron a un monstruo que tenía que encarnar a James Brown. James Brown es para la música de los Estados Unidos uno de los tipos más importantes y seguramente seguirá influyendo en mucha gente. Un hombre hecho, como muchos de sus contemporáneos, en el canto de las iglesias, en el gospel, pasado por el rhythm and blues y llegado a escenarios en los cuales, cuando le metió un poco de la conciencia afroamericana, terminó siendo protagonista del soul y padre del funk. Casi nada del señor. Y Gustavo, no sé si... A mí la película me entretuvo, no sé qué tan apegada sea la realidad, pero es increíble que un hombre que nace también en circunstancias difíciles como el mismo Ray Charles, que vamos a hablar más adelante, pues termina conociendo el negocio y cambiando el negocio. Incluso en una escena hablan de la payola. Claro, la famosa payola que no se podía librar por esos días, y que era el, para la gente que no lo tiene muy concreto, el pago a los disc jockeys, sobre todo para que pasaran la música. En estas películas, además, uno siempre se termina fijando es en las pintas, porque el hombre se vestía tremendamente, de una forma tremendamente llamativa, y en el pelo. ¿Acuerdas el pelo de James Brown y los alisados tan bravos que se hacía? Yo hago algo por ti, y tú haces algo por mí, y no es regalarme un Cadillac. ¿Le compraste a Wilson Pickett un Cadillac? Número 21. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Joey, por favor, esto es para mis abuelos. Tranquilo, relájate, confía en mí. Su vodka tónica. Aquí tiene. Llegamos a la posición número 21 en nuestro conteo con Jersey Boys, la historia de Frankie Valli y los Four Seasons. Y cuando se habla de falsete en la música, muchos creen que es un término peyorativo, Gustavo, y más lejos de serlo, y más conociendo la vida de Frankie Valli. No, por supuesto, una gran calidad vocal que tenía este hombre. Jersey Boys, porque eran de Nueva Jersey, y eran todos de corte italiano, todos los de los Four Seasons, las cuatro estaciones, que hoy nos parece que es como un restaurante de Bogotá o algo que tiene que ver con la música clásica, pero realmente era una gran banda de los años 60 con un tono muy vocal. Frankie Valli, que es el protagonista de la película, era el protagonista también del grupo, que eran, como le digo, todos italianos. Había un debito ahí también entre ellos, y es un hombre muy importante en los Estados Unidos, de esa... esa camada italiana de gente que decía no van a triunfar porque es muy difícil que triunfe alguien cuyo apellido termine con una vocal, como en el caso de Sinatra también. No era fácil porque se veían como extranjeros, como italianos. Él se queda sordo en alguna época y termina casi que leyendo los labios de sus compañeros para poder cantar. Y la última gran visión que tenemos de él es la interpretación de Grease para la famosa película de John Travolta y Olivia Newton-John. Claro, para la banda una de las más vendidas, o creo que sigue en el lugar alto de las más vendidas en la historia. Y muestra también que, muy al estilo de los inmigrantes italianos, esta película andaba en malos pasos al principio y tiene una especie de padrino que es interpretado por Christopher Walken, por la leyenda que le dice que él va a llegar lejos precisamente por ese falsete, por ese tono de voz único. Christopher Walken tendrá algo que ver con un verdadero falsete, con Robert Wagner, un falsete que terminó ahogando a la esposa. Uy, palabras mayores. En el yate. I cried for you.